Buenas tardes, compañeras, compañeros, con esta solidaridad con el Zonta. Tomando en cuenta lo que está pasando, yo quiero lo que es esto, se llama Ayuwan Kotspalsin, porque yo creo que también ya como lo hizo la compañera de Brasil, creo que también el arte, la música, el teatro, nos da armas para la resistencia. Porque también, como decían, las fiestas, cómo se apoderan hasta de nuestra identidad, de nuestra cultura. Entonces, este poema yo le puse a Ayuwan Kotspalsin, de los grandes poetas nahuas de la época de Nezahualcóyotl y va así. Te pregunto a Ayuwan Kotspalsin, ahora que estás con el dador de la vida, evadiendo lo fugaz, contemplando todo desde la cima, ¿permanecerán para siempre la tierra? ¿Seguirán en pie los montes? Estoy triste y afligido, noble águila blanca, me embriago y recuerdo tu preocupación. El mundo está desapareciendo, Ayuwan Kotspalsin. Las montañas desbaratadas, los cerros quebrados, los ríos represados, contaminados, saqueados, los macehuales están siendo corrompidos, los gobernantes venden la tierra sin permiso, el venado y el jaguar son matados por diversión, los árboles son derribados. Estuve en tu casa, Ayuwan Kotspalsin, mi corazón está triste, enojado, los cascabeles suenan en mi pensamiento. Tu casa está siendo demolida, tu morada la están acabando, las piedras ruedan, el polvo se vuelve una nube de destrucción. ¿Acaso los cascabeles alzarán el polvo nuevamente? ¿Veremos sin hacer nada cómo el mundo se viene abajo? ¿Estaremos descarnados desde este momento? ¿No gozaremos una lluvia de flores preciosas un día más? Ayuwan Kotspalsin, quien tu casa está tirando y robando, es Cemex Zambrano. Permanecerá viva la madre tierra, morirán esos colosos de roca que me protegen y albergan. ¿No conoceremos acaso los fugaz antes de despintarnos en el agua de los nueve nacimientos? ¿Acaso seremos impasibles, Ayuwan Kotspalsin, valiente chichimeca? Lloro cuando platico con el dios de las flores, pienso, digo y recuerdo. Si la tierra nunca muriera, si la casa común nunca desapareciera, en donde mi vista viera en cada cumbre se detuviera, que el momento fugaz no desaparezca, que las nubes no se dispersen, que la lluvia siempre moje la tierra, que las estrellas no dejen de verse. Si el planeta nunca muriera, si cada montaña siempre estuviera, si cada río siempre libre navegando siguiera, y todo viento al volcán de la estrella protegiera, para que nada desaparezca y la tonal sin clave esté de pie y permanezca, recuerdo, pienso y digo, que cada proyecto muera, que el progreso se detenga, si toda hidroeléctrica se fuera y no volviera, si los ríos jamás murieran, las mineras no borrarán canto, nuestros cantos, no callará nuestra voz, no detendrán nuestros pasos. Entonces, bueno, también yo les quería decir que este poema lo hice porque yo fui a Tecamachalco, y es horrible, ustedes todos conocemos la autopista, ¿no? Como esa minera que está en la reserva de la biosfera, porque es muy grande. La zona en que vivimos, pues es Puebla y Oaxaca, ¿no? Es una... Bueno, le llaman la reserva de la biosfera, pero es una dimensión de las áreas naturales protegidas, que nunca las protegen. Y precisamente otra que... Están desprotegidas, ¿no? Y precisamente este poema lo hice porque cuando fui a un rollo en una radio, pues vi cómo el cerro está destruido, ¿no? Y todo el mundo de la poesía hispánica, bueno, en muchas partes, siempre hablan de la fugacidad del mundo, ¿no? De cómo todo lo estamos destruyendo y es desafortunado lo que pasa. Y ahorita yo también les quería mencionar que se acaba de cumplir en agosto el séptimo aniversario de la desaparición de nuestro compañero Sergio Rivera Hernández de la comunidad de Coriolapa. Que hay dos compañeros, ahí está Flor, está Torito, porque también aquí con Maíz, con la comisión, hicimos como, está pausada ahorita y es una minera, porque la minera Utla, que está en la Sierra Negra, nos desapareció el compañero Sergio Rivera. Como decía el compañero, pues la cuarta de los cuentos, porque fue la Comisión Nacional de Búsqueda, nunca lo encontraron, nunca lo buscaron, sigue habiendo una impunidad, y él es un mártir contra la minería de la Sierra Negra. O sea, pero la Sierra Negra y esa zona está ahí enfrente. Somos la misma zona. Entonces nosotros queremos también reivindicar, también fue muy complicado ir porque ya saben que bueno, en todos lados el crimen organizado está poniendo más grueso, sobre todo en Tehuacán, en la sierra. Ahí ahora en Tehuacán ya hay homicidios, desapariciones, ¿cómo se llama? Sicarios, cada rato cosas que no pasaban. Tehuacán era un pueblo, el problema eran las pinches pandillas juveniles, pero en las pandillas del barrio de tal contra el barrio de tal, pues es una cosa mínima comparada a la cuestión del crimen organizado. Entonces este proyecto de la hidroeléctrica está pausado y precisamente es Minera Utlán, ¿saben? Son los primos hermanos de Minera México, o sea, de Grupo México, es José Antonio Rivero Larrea. Entonces estamos peleando con la minería, contra la minería por todos lados. Este proyecto de la hidroeléctrica, igual como decía, puras mentiras, que va a ser un proyecto hidroeléctrico para las comunidades, precisamente hace aproximadamente 30 años, los pueblos nahuas de la zona baja buscaron tener una hidroeléctrica. Yo me acuerdo cuando ganó el pinche Fox, estaba yo en Tequitlali y no había electricidad, pero sí represaron, como decía el compañero, sí represaron el río Tonto, lo cambiaron de destino para hacer la presa hidroeléctrica Miguel Alemán, que eso tiene un chingo de años, y desplazaron a un montón de comunidades indígenas de la zona que quedó represada, y eso sí lo hizo el gobierno hasta con el ejército. Cuando los campesinos nahuas quisieron hacer su hidroeléctrica, les dijeron no, existía todavía la SAR, se llamaba la Comisión del Papaloapan, porque estamos en la cuota del Papaloapan. Les dijeron no, porque ustedes van a contaminar. Y como sí le permitieron a una empresa llegar al territorio para poner una hidroeléctrica, no se ha podido poner. Eso ha sido una de las resistencias. Desafortunadamente es un mártir, o sea, Sergio, es un mártir porque fue desaparecido, porque lo que dijeron los compañeros, llegan las mineras, para eso hacen los pinches estudios de evaluación social, porque es un plano que lo hacen hasta los antropólogos. Desafortunadamente la otra vez hablábamos como pues, la Escuela Nacional de Antropología, pues, era muy izquierda, no combativa, pero ahora las mineras los jalan para hacer sus manifiestos de impacto ambiental, eso a los biólogos, y jalan también a los antropólogos. Y vimos en la evaluación del impacto social, es un mapa. ¿A quién hay que madrear? ¿A quién compramos? ¿Quién se vende? ¿Quién es un traidor? Y sobre ese mapa, sobre esa ruta, es como lo que platicaban, cómo desbaratan, se apoderan de las fiestas. Y eso ha sido un gran problema por todos lados. Y ese proyecto, desafortunadamente, no está cancelado. O sea, ese proyecto tiene una concesión por 30 años del río Tonto, que pues mucha parte viene de Acatepec, la cuenca de Papaloapan, aquí el río Salado, y llega hasta allá. Pues es una cosa muy interesante porque estamos en el distrito, digamos, en la parte semidesértica, pero Tehuacán también tiene selva. O sea, tenemos la zona selvática, la zona junglar, y hay otro proyecto en Coyomeapan. Ya vieron que estuvo el problema ante Atocha Campesina contra los Celestinos. Entonces, bueno, pues yo nada más quería leer esto y también pues pensar, uno, yo creo que el asunto que está pasando acá, yo creo que hay una experiencia de las comunidades, el compañero que ha sido trabajador de la mina, de cómo operan las minas, ¿no? Y nada más para terminar, sé que es un tema complicado, pero no solamente las minas, cuando hablamos de esta zona y la visualizamos como la reserva de la biosfera, tenemos otro gran problema. Una cosa es lo artesanal, pero tenemos todavía también la invasión del mezcal. O sea, ¿cuántas toneladas de agave han sido decomisadas? Un montonal, desde Cuapa, inclusive en la Sierra Negra, en la zona de San Felipe Madrid, que también es una zona pulquera, le han agarrado un montón, y Tepango, y hay otra planta, que es otro megaproyecto, lo estábamos hablando aquí en el camino, que son los invernaderos. Hay un montón, o sea, tú ves toda la zona alta del Valle de Tehuacán, son invernaderos, son inversiones chinas, inversiones de la burguesía de Tehuacán. Y ahorita hay una buena noticia, al parecer, en base a la movilización del pueblo de Chilac y de Altepeque allá en el valle, están logrando detener la inversión de Colorado Ecoterra, que es ni más ni menos que de los Eli Romero, es un niño rico que corre en Fórmula 1, es el bisnieto de Socorrito Romero, nuestra abuelita más despiadada, que es la doña del Grupo Romero, ¿no? Creo que mucha gente piensa que Socorrito es esto, Socorrito hizo el otro, pero todas ustedes tienen aquí todo lo que ha sido las agrícolas, porcícolas, han contaminado, destruido el territorio, se han apoderado y están sobre el agua. Eso también se, la minería ocupa mucha agua. Allá ha bajado el acuífero de Tepalco. Y si vieran, es increíble, son más de 1,000 trabajadores agrícolas que todos los días van en chinga. Yo les llamo, son las nuevas maquiladoras. ¿Saben? Porque otro problema han sido las lavanderías, toda la industria de la confección textil, que es enorme en Tehuacán, también aquí en Zapotitlán, ya había maquiladoras de mezclilla. Chico de verlo. Bueno, estaba una de aviso. Les llamaban confecciones cactáceas, para que fuera de acuerdo al panorama de aquí. Pero ese es otro problema, entonces yo creo que también esta cuestión de ver cómo va a ser la defensa del territorio, pues está grave, ¿no? O sea, tenemos ahí, estos pueblos han movido muy fuerte para evitar que operen. Son, imagínense, su proyecto es de 50 hectáreas. 50 hectáreas que van sobre el manantial La Taza. Te abastece a Chilá y abastece a Tepey. Entonces están organizándose muy bien ahí en el valle y están logrando parar después de mucho. Porque también antes, pues por desconocimiento, la traición de las autoridades locales, pues permitieron entrar en un montón de. Pues lo vemos, ¿no? La otra vez que le estaba diciendo a Omar, un día que bajamos, la última vez que vi a Sergio, que fue un aniversario de la radio Tlacuache, si tú ves, cuando tú bajas en la Sierra Negra y ves el valle de Tehuacán, y en la noche se ilumina más, aparecen ciudades, no son ciudades, son las avícolas y las porcícolas, porque es enorme. Pero ahí está otra plaga, aparte de la minería, tenemos la plaga de los invernaderos. Entonces es con varias perspectivas, ¿no? También está la cuestión del mezcal, que bueno, no tengo nada en contra del mezcal, ya no tomo nada. Pero la verdad es que el mezcal agroindustrial viene a arrasar. El grupo Romero no solamente está sobre los invernaderos, están también sobre el mezcal. Cuando llegas a Tehuacán vas a ver todos sus planteos de magueyes. Entonces hay muchas cosas, pero bueno, yo quería compartir este poema, que es un poco pensando cómo se destruye nuestro paisaje, ¿no? Cómo destruyen todo. Y sí es cierto lo que decía el compañero trabajador, ofrecen muchas cosas y lo que decía aquí Cariño, es que en realidad son puras mentiras de que te van a dar trabajo. La gente, por ejemplo, de minera, ya en la Huasteca se muere de manganosis, porque lo que quiere, bueno, y hay más proyectos. Hace, cuando fueron las últimas paras judiciales de Sergio, los compañeros allá de Osopulco, Pozotitla, corrieron a la delegación espeleológica belga francés. Esos cabrones tienen años estudiando la Sierra Negra para ver dónde hay agua. Hay un libro de él, se llama Billy Steele, es un gringo, que se llama Más allá de la profundidad. Ellos están sobre el agua y también han encontrado muchos minerales. Nosotros los veíamos hace 30 años, todos los gringos con sus aparatos de buceo, un montón de cuerda. No sabíamos a qué iban. Realmente están en el estudio del agua, ante lo que va a venir, ante las crisis de agua. Desafortunadamente, Tehuacán, por ejemplo, hablando de eso, ya el manantial de San Lorenzo se secó. Tenemos ya un gran problema, lo que fue Tehuacán, una ciudad de salud, ya no existe. O sea, cada vez vienen más invasiones, y bueno, ahí lo dejo, pero yo creo que hay que seguir organizándonos desde varios lados. Muchas gracias, Martín.